La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenos días, o más bien buenas tardes o buenas noches. Ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 5 de julio del 2017. Y bueno, pues el día de hoy tenemos varias informaciones interesantes. En la columna mañanera tenemos que en la Ciudad de México vamos a hablar un poco acerca de la huelga de los trabajadores de la jornada, que bueno, pues el día de hoy la levantaron, pero bueno, pues todo este proceso que llevaron a cabo los compañeros y compañeras trabajadores de este periódico. En nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras, tenemos que en Colombia la irresponsabilidad de los medios masivos de comunicación, y esto lo pueden encontrar en la página de Desinformémonos. En Chile, ¿importan los niños? La vergonzosa votación de la Cámara de Diputados que deja en el olvido a los niños y niñas de Sename, y esto lo pueden encontrar en Radio Villafrancia. En Chile, encuentro de saberes femeninos en Temuco, y esto ustedes lo pueden encontrar en la página de los compas de Radio Curruf. Hola, ¿qué tal? Y bueno, ya desde el ombligo del monstruo en Tijuana, Baja California, nos quedamos con esta nota. No podemos seguir soportando esta violencia. Periodistas de deportes exigen a Enrique Peña Nieto ante asesinato de su hermana. Esto gracias a Desinformémonos. En Chiapas, Asamblea Estatal Democrática, Sección 40, CENTE, nos va a informar de pues sus acuerdos que llegaron a la Asamblea. Siguen en pie de lucha los compañeros. En Michoacán, en su octavo aniversario, Xayacalan inspira la defensa de la tierra y vida vía el enemigo común. Y ya pasando a nuestra columna antiespecista, en España, Teresa huye por su vida vía el caballo de Nietzsche. Y en la columna caminera, ya para casi terminar el noticiero, nos quedamos con Esarchia, el barrio anarquista y más solidario de Grecia. Esto gracias a Revolución Internacional. Espero que lo podamos pronunciar bien, porque ya nos comentaron nuestros compañeros griegos

la jornada ha tenido una crisis económica fuerte, pese a que les da propaganda casi gratuita a la SEDENA, al gobierno de federal y a algunos partidos políticos, o que no les han pagado, bueno, X. La cosa es que han puesto en jaque a los trabajadores, así que los trabajadores decidieron irse a huelga. Y bueno, antes de continuar vamos a escuchar algunos audios de la participación de algunos de los trabajadores, del abogado, para que nos enteremos, y ahorita hacemos algunos comentarios con respecto a que, pues como sabemos, la huelga ya se levantó por varios motivos. Uno de los principales pues fue el acoso que se siente desde adentro y que, bueno, pues los compañeros tienen bastante miedo. Entonces, bueno, primero dejemos esto para entender un poco más. Lo de publicidad, ese dato así con exactitud no lo tendría yo a la mano. ¿Cuánto estaría perdiendo la empresa por día? Digamos así, sí, por la venta del periódico, sí, por la publicidad, por otros de cuánto de lo que les ingresa la económica cada vez lo más es por esta temporada, pues están dialogando cuánto va a morir respecto a cuánto tiempo se va a mantener o si van a dejar el difícil, por una razón, porque los números siempre nos los ocultaron, nos dieron nada más lo que ellos tienen de nómina. Pero no nos dieron, por ejemplo, gastos de operación, honorarios, varios aspectos que son parte de todo de la situación económica de la empresa y que nunca la quisieron dar. Por eso todos nos redujeron al problema de la nómina. Y luego la Junta, echándoles la mano, saca un laudo, que es el que estamos impugnando por la vía del amparo, saca un laudo donde ordena que se reduzca el 70% del contrato y de manera definitiva, ni siquiera por una temporalidad, de manera definitiva. Entonces, bueno, esa es una situación verdaderamente difícil. La última propuesta de ellos, la última propuesta, si se le puede llamar, es la misma que cuando empezamos a hacer el 100% de reducción del contrato, que se regrese a las prestaciones mínimas de la ley. O sea, si es un año de vacaciones, de 6 a 20, te toca nada más 6, así digamos por el estilo. Y por otro lado, todos los aguinaldos, días, todos a los mínimos que dice la ley, lo cual significa para los trabajadores una pérdida porque su contrato tiene 31 años de existencia. Todo lo que tienen ahorita lo fueron ganando poco a poco a lo largo de esos 31 años, no se los regalaron, se los dieron de la noche a la mañana. Otro argumento es de que, bueno, pues ganan más que todos los demás medios, ganan más que todos los demás medios por los años que tiene el periódico, y porque en otros periódicos a veces ni sindicato, no hay formas en que se defienda la gente. Pero aquí las incongruencias son también muy grandes. Por ejemplo, el asesinato de Javier Valdés y de Miroslava, las compañías no tenían un seguro de vida. No eran tratadas como corresponsales y estaban ahí sin seguro de vida, sin ninguna prestación. O sea, eso es lo que nos dice de lo que es la jornada, de lo que significa hoy para los compañeros trabajar en la jornada. Pues por eso llegamos hasta hoy todavía en la mañana en los plantones. Estamos con Judith Calderón, secretaria. Que nosotros somos los responsables de la huelga porque no queríamos negociar. Pero ¿qué negociamos? ¿Qué negociamos? ¿Qué queremos negociar si siguen en el 100% y no han disminuido ni un milímetro? Rápidamente, ¿qué le dice? General del Sindicato de Trabajadores de la Jornada. Buenas noches, Judith. Gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, primero nos gustaría que nos comentaras a grandes rasgos qué es lo que está pasando con el Sindicato de la Jornada. Bueno, mira, nosotros empezaron a recortar el ingreso desde enero en todas las cláusulas del contrato. Tiene 30 años de vida, nos las quitaron a partir de enero de manera unilateral. La empresa sí lo decidió. Hay una administración neoliberal que dijo que las soluciones quitarles todas las prestaciones y un abogado empresarial que es Alejandro Roy. Al quitarnos todas las prestaciones no nada más afectan a los trabajadores, sino que tenemos algunas prestaciones muy importantes. Tenemos dos páginas que el Citracor puede utilizar cada mes para difundir los movimientos, para dar un punto de vista. Asesinaron a la corresponsal Miroslava Breckenridge el 26 de marzo y no pudimos sacar nada. De tres párrafos que sacamos, publicaron uno. Y después mataron a nuestro corresponsal en Sinaloa el 13 de mayo. Elaboramos una cuartilla, no nos pudimos pronunciar. Y no nada más eso, hay 10 corresponsales que están en riesgo al menos de la jornada. Entonces me parece que esa de atentar contra las prestaciones de los trabajadores, pero también contra la libertad que tenemos de pronunciarnos, es un retroceso, es algo que no refleja el sentir de la jornada o los orígenes de la jornada. Entonces, para nosotros la solución es hablar con Carmen Lira, que hubiera un acuerdo, los trabajadores ya han revisado, dice que haga una reducción la empresa de 35% en todas las cláusulas del contrato, lo que significaría dejar de pagar entre 28 y 30 millones de pesos. Para nosotros esa es una de las propuestas, la hemos venido haciendo y no la han aceptado. ¿Qué sigue ahora que ganó la votación para irse a la huelga? Pues estar aquí con las banderas de huelga, hacer nuestras guardias y al mismo tiempo mandarle el recado a Carmen Lira de que es necesario que esto se arregle con un convenio. Se dio el 61% de la votación a favor de la huelga. Sí. Quienes no lo hicieron, ¿qué es lo que argumentan? Quienes no votaron, bueno, les da mucho miedo perder su trabajo, piensan que lo más importante es apoyar al diario, ¿no? Hay una actitud de querencia, de respeto al diario, pero me parece que la decisión mayoritaria fue de ya basta. Busquemos un acuerdo, es demasiado lo que están haciendo. Judith, para cerrar un último mensaje, la jornada ha sido símbolo del trabajo dedicado hacia la sociedad. Claro. ¿Qué pasa ahora? Ese es el origen del diario, es un diario de centro izquierda, nació por el apoyo de la sociedad, nos debemos a la sociedad, su lema es dar voz a quienes no lo tienen, hemos difundido el movimiento de los trabajadores, hemos difundido la violación a los derechos humanos, es nuestra visión, es nuestra tarea. Entonces no se puede actuar en contra, lo que están haciendo es en contra de la línea del diario. De Carmen Lira tiene que poner un alto y si no los accionistas deben de tomar la razón. Hay que reorganizar el diario de otra forma. Sí se va a poder, pero no con estas administraciones. Agradecemos mucho y bueno, pues enhorabuena y que todo esto se resuelva. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues esta entrevista la realizaron los compas de Contralínea. Ahí nos pues escuchamos, ¿no? Lo que nos tenían que decir con respecto a la huelga, por qué se tuvieron que haber ido. Lo preocupante aquí es que la jornada se ha distinguido, entre comillas, ser un espacio de la izquierda en México. Digamos, a lo mejor no una izquierda que estemos al 100% de acuerdo con sus posiciones, pero se había distinguido por ser un periódico que más o menos le daba apertura, ¿no? Que es el argumento que muchos tienen. Para nosotros nos ha quedado claro que la jornada ha jugado en muchos momentos el papel del Estado, ¿no? Que es controlar a la población a través de la opinión pública. Por ejemplo, cuando se les ha atacado a nuestros compañeros que están presos o en los procesos de la defensa de la educación pública o en la tierra, en los megaproyectos, etcétera, ¿no? Entonces, nos parece que la jornada ha tenido una posición muy clara ante esto. Y claro, hay grandes intelectuales de la izquierda mexicana, entre ellos Taibo, entre ellos pues nuestra compañera Gloria Muñoz y muchos más, ¿no? Que desgraciadamente ahora parece que se ponen la bandera y la playera del periódico La Jornada y la van a defender a capa y espada, no importando lo que pase con los trabajadores. Porque algo que queda muy claro que en este capital, la fuerza de trabajo la puede suplantar por otra fuerza de trabajo, ¿no? Que pueden venir otros trabajadores, pero lo que están buscando precisamente es cómo activar este contrato, ya no los contratos colectivos como los que venía promoviendo los sindicatos, sino estos outsourcing que ya venimos conociendo, ¿no? Donde van a perder todas las prestaciones y que ahora los compas que se van a huelga, ellos dicen, nosotros decidimos levantar la huelga, llegar a un tipo de negociación por varias razones. Una, porque la presión era muy fuerte. Varios de nuestros compañeros estuvieron ahí solidarizándose y nos comentaban cómo llegaron los golpeadores a que estaban ahí, ¿no? Como en todas las huelgas que quieren romper, no solo exclusivamente la de la jornada, ese es un método que han ocupado el charrismo, los sindicatos, los patrones, para romper las huelgas, ¿no? Para quitar la bandera y era tener a sus golpeadores. En este caso, y esto es una cosa verídica, en este caso, ¿quién encabezó a los golpeadores? Fue la famosa Blanche Petrich, que mucha gente lee, que mucha gente sigue, y que ahora ella la encabeza, ¿no? Y que es preocupante cómo personajes como el Fisgón, que es un caricaturista que se había caracterizado por al menos tener una caricatura crítica, ahora diga que no va a pasar la huelga, ¿no? Y que además osa decir que hay una verdad sobre la huelga en la jornada, ¿no? O Taibo, que es un gran escritor, que es súper crítico y que ahora está diciendo que les van a aventar a los 40,000 lectores, ¿no? De la jornada. Y bueno, hicieron varias jugarretas como sacar forzosamente la impresión del día siguiente de la huelga, mostrando con eso su fuerza que tienen. Ahora vamos a esperar a ver qué pasa. Les aceptaron el amparo a los compañeros. Vamos a esperar a ver qué pasa en estos días. Vamos a tener que estar también al pendiente de nuestras compañeras y nuestros compañeros que están allá adentro, trabajadores, por supuesto, que pueden estar en riesgo de lo que esté pasando. Y que, bueno, pues hay que estar alerta. Creo que a nadie de nosotros debería de caerle de sorpresa porque un periódico como La Jornada se está comportando actualmente como se comporta, ¿no? Pese a lo que decía el abogado en la entrevista, ¿no? Que hay muchos de sus reporteros y trabajadores que corren el riesgo de vida por el trabajo que desarrollan precisamente en el periódico. Y sobre esto les están quitando una prestación, pero no hace 15 días, hace una semana, no recuerdo bien, hay una conferencia importante sobre lo que está pasando con la violencia, los asesinatos a los periodistas, y La Jornada va y saca una nota y se asume como que se encuentran los periodistas en peligro, pero ahora les están quitando esta prestación. Entonces, ahí vemos el doble discurso que pueden trabajar estos medios. Entonces, La Jornada y todos los otros periódicos siguen siendo esta mano fuerte y ruda que tiene el Estado, que es controlar a las masas a través de la opinión pública. Y lo ha hecho, y lo ha hecho, y lo está haciendo en este momento con sus trabajadores. Entonces, bueno, estaremos al pendiente de lo que pase. Nosotros, por supuesto, estamos del lado de quien trabaja. Creo que no es muy difícil saber de quién tenemos que estar, de qué lado tenemos que estar. Solo viendo las nóminas, solo viendo la explotación, algunas, ya lo decía Judith, algunas compañeras están recibiendo 500 pesos por su trabajo. Nadie va a trabajar por 500 pesos a la quincena porque les están cortando todas las prestaciones. Y bueno, con esto cerramos en nuestra columna caminera y nos vamos a nuestras noticias internacionales con Rompiendo Fronteras. Jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. ¡Hey! Producción. habría que saber qué entienden por amor y desde luego por abnegación. Noticias de abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues ya regresamos e iniciamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras, donde nos vamos a Colombia, donde la irresponsabilidad de los medios masivos de comunicación. Que los medios de comunicación nacionales se pregunten por qué no hay euforia por la paz en Colombia. Es un concepto despropósito que raya en lo absurdo. La comunicación en cualquiera de sus formas es indispensable para llevar y transmitir mensajes y contenidos. Cuando se trata de los medios de comunicación, su responsabilidad no se reduce a ser simples transmisores, pues llegan a grandes masas simultáneamente y ahí cobran una mayor relevancia por su alta capacidad de influir en la sociedad y lograr acciones colectivas. El poco entusiasmo manifestado por los medios masivos de comunicación criollos con la paz en Colombia es un síntoma de su capacidad de influencia. La noticia de la entrega de armas por parte de la FARC pasó casi desapercibida y como una noticia más dentro de los hechos noticiosos del día. Semejante a la visita de un primer ministro o el robo de su auto. Los medios irresponsables omitieron su capacidad de informar y asumieron una posición poco entusiasta con el cierre de 53 años de alzamiento armado, de más de 6.000 colombianos y colombianas que se reintegran al régimen democrático legalmente constituido. Este hecho debió enviar un mensaje de reconciliación y unidad. En cambio, en su desprecio, los medios sumergen a la nación en odios y rencores infundados. O mejor dicho, carentes de información, para el provecho de los que en la nueva carrera a la presencia quieren usar a su favor. Es vergonzoso que sean estos mismos medios los que envían a un ejército de periodistas o una de sus mejores presentadoras a cubrir mundiales de fútbol, reinados y desastres naturales. La paz es un mandato constitucional, es un hecho histórico y de gran júbilo que se cierra la confrontación de un actor armado. Debe ser de completo rechazo la actitud de las grandes compañías de comunicación el que no estén a la altura de los acontecimientos, mientras se dedican a hacer eco de la violencia y la criminalidad estatal, callan en detrimento del país y sus aspiraciones. Texto publicado originalmente en Colombia Informa. Carlos Alfonso Ortiz es politólogo y candidato a magíster de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia y colaborador de Colombia Informa Medellín. Y bueno, esta es toda la nota. Continuamos con más noticias. Y bueno, ahora vámonos para Chile, donde está esta nota que dice: ¿importan los niños? La vergonzosa votación de la Cámara de Diputados que deja en el olvido a los niños y las niñas del Sename. Ayer, bueno, el 4 de julio fueron testigos de otros tristes espectáculos del Parlamento. En alguna ocasión no llegaron a sesionar. Esta vez fue la votación sobre el informe de la Comisión Sename 2, en el cual optaron por blindar a la ex ministra Javiera Blanco. Cada bloque buscó su rédito político de 36 votos, 47 en contra, 13 abstinencias, como bueno, sabemos que pasa en las cámaras de diputados. El informe final que evacuó la comisión investigadora, acá cabe preguntarse, me trabé, ¿importan los niños? Diputadas de la nueva mayoría rechazaron el documento, excepto el diputado Ramón Farías. Mientras tanto, el Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric votó en contra y Giorgio Jackson se abstuvo. Por otra parte, la diputada Camila Vallejo, miembro de la comisión, se abstuvo, que es parte del Partido Comunista. Mientras tanto, los otros integrantes de las comisiones investigadoras, Claudio Arriaga, Maya Fernández, Marcela Hernández, Ricardo Rincón y Luis Rocafull. Al otro lado, los diputados de Chile Vamos, buscando su gran provecho político, votaron a favor del informe. Cabe mencionar que en ningún momento señalaron cómo mejorar las condiciones de los niños, ya que anteriormente muchos de sus parlamentos no llegaron al Congreso para participar de las votaciones, otro tema tan o menos importante que este. ¿Importan los niños y las niñas? ¿Acaso los niños del Sename no importan? ¿Acaso son los niños del Sename los que siguen siendo maltratados? Muchos mueren aún sin saber las razones. Son ellos los merengueros durante la madrugada. El patético espectáculo de los políticos es impresentable. En ninguna parte importan los menores. ¿Qué se supone? ¿Queda el cuidado del Estado? ¿Se blinda Javier Blanco? Se encubre en la institución, solo sigue siendo la caja chica, el negocio, varios partidos, una cárcel a donde llegar los niños y niñas más débiles del sistema. Hay que señalar que los niños dentro de una sociedad son las personas más indefensas frente a un sistema capitalista que reduce desigualdad y que produce pobreza y miseria, que no entrega ni menos se preocupa de dar las mismas herramientas ni las mismas condiciones para que los menores se desarrollen y puedan crecer en un ambiente pues sano, como cualquier ser humano que necesita crecer, que les permita ser parte del colectivo. Instituciones como el Sename existen y son parte de un sistema criminal que no dan espacio a niños y niñas pobres. Todo lo contrario, los califica, identifica, discrimina y segrega para toda la vida. Quienes crean que esto es un problema cosmético que se arregle cambiando administrativos o interviniendo más dinero, está profundamente equivocado. Las élites necesitan de estas instituciones para esconder la cara más horrible del capitalismo. Es por eso que es nuestra responsabilidad cuidar de niños y niñas, no solo con números, sino con pues un valioso cuidado desde la sociedad. Esto es urgente, justo y necesario. Y bueno, esta es una nota muy pequeña, pero pues queríamos que retomarla un poco, por lo que también pasa en México. Hay instituciones como el DIF que también pasa lo mismo, esconden esa cara, que los mandan a orfanatos, donde ha habido un sinfín de denuncias de maltrato, de violaciones, y que pues no se les da de verdad una importancia a lo que deberían de ser los niños, ¿no? Ahí está ese eslogan tan choteado que dice que son el futuro de no sé si de nuestros países, pero sí de una futura sociedad más mejor construida, más humana, más solidaria, más con sororidad, y pues que no lo vemos porque no tenemos ese cuidado y que al Estado en verdad no le importan los niños, por eso la educación está tan mal, por eso el deporte no avanza, bueno, mucho más cosas. Pero bueno, esto pasa en Chile, como pasa en México. Pero bueno, ahí les dejamos la notita y nos vamos con otra nota. Bueno, pues ya estamos aquí continuando con nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras, y tenemos una nota de Chile, en el cual pues se llevó a cabo un encuentro de saberes femeninos, en donde hubo talleres, conversatorios, terapias, música, canto, poesía, malabares, danzas, feminismo, fitoterapia, autoconocimiento, ginecología natural, cocina vegana, artesanías y partería tradicional. Y esto, bueno, pues lo llevaron a cabo por las mujeres, niñas y niños violentados y violentadas en Gualmapú. El 1 y 2 de julio del 2017 se realizó en Temuco, Guarria, un encuentro de mujeres en torno a la recuperación y el compartir de conocimientos femeninos, actividad autogestionada de mujeres para mujeres, donde los fondos reunidos fueron en apoyo a la compa Machi Francisca Linconao, que se encuentra en arresto domiciliario. Y bueno, pues también dice: sentimos el dolor de las ñañas violentadas en nuestro territorio. No somos indiferentes a la opresión vivida a diario por las miles de mujeres a lo largo de la historia, por nuestras abuelas, madres, hermanas, amigas, compañeras y niñas, por las que ya no están con nosotras y por las que luchamos a diario, sobrevivientes todas desde distintas trincheras, por la Machi Francisca Linconao, por Macarena Valdés, por Fabiola Antiqueo, por Lorenza Caullán y Sayén Nahualén, por Nabila Rifo, por Iggy, por los Piquiqueche de Temucuicui, violentados en su escuela por el Estado terrorista, por las mujeres que sufren violencia en sus comunidades, en sus casas, en la calle y en la cama, juntas por todas las mujeres. Y bueno, pues acá tenemos algunos audios. El primero es con Ingrid Conejeros, quien es la vocera de la compañera Machi Francisca Linconao, así que vamos a escucharlos. Estamos aquí con la amiga Ingrid Conejero para en este encuentro de mujeres, Ragún Kimun Sumó, recuperando el conocimiento femenino y en apoyo directo a la Machi Francisca Linconao, recordándola. Y aquí estamos con Ingrid Conejero, a ver qué mensaje nos puede dar, cómo está la amiga Machi. Mari, Compulamien, agradeciéndoles el espacio que se ha abierto acá en Temuco y la reunión de hermanas tan sinceras y conscientes que es necesario apoyar a nuestra Lamien Machi, agradeciéndoles también a las personas que han apoyado y que están escuchando este mensaje, contándoles también hoy día un poco la situación de la salud de la Machi Francisca Linconao, que hasta el momento no se ha podido recuperar de tantas dificultades y esta situación de persecución judicial y policial que la ha hecho sufrir mucho. Y en el día de hoy ella está enfermita, está bastante decaída, producto de que no se ha terminado todavía. Ya se lleva más de un año del proceso, desde cuando se inicia donde se le involucra a ella, en el caso Lucien Yermakay, que fue en marzo del 2016. Ella está sufriendo por esto, porque no se ha acabado, aunque en estos días hemos tenido novedades al respecto, porque el juicio ya tiene fecha de inicio, que es el 21 de agosto. Y entonces esperamos que esto se resuelva pronto, que ya son menos meses los que van quedando para que se devele la verdad y caiga este montaje. Estamos seguros en la inocencia de la Machi Francisca Linconao y la inocencia en realidad de todos los involucrados, porque sabemos que son familias que

aquí rescatando los saberes del territorio. Eso es lo que nos mueve, el juntarnos como mujeres y además de estar en la lucha, pues en la lucha consciente, el juntarnos para hablar de lo que está pasando, de los hechos de la violencia hacia la mujer mapuche, hacia la mujer indígena, hacia nosotras, en la casa, en la calle y en todas partes. Entonces es necesario, en este momento nos llama mucho el convocar a través de la violencia que vivió la machi Francisca Linconao, que no es un hecho menor, que ya se ha sabido en todas partes. Entonces nosotros hacemos resistencia ante eso y repudiamos los hechos que han sucedido ante ella, po. Así que nos juntamos nosotras para unirnos entre mujeres, compartiendo muchos saberes, ya que todas tenemos saber, reconocemos los saberes femeninos a partir de nuestra historia, a partir de nuestra cosmovisión y desde el amor entre nosotras también, de unirnos en sororidad y en compañía. Así que nos unimos en torno a varios talleres, varios conversatorios también, acerca de artesanías que cada una tenga, terapias naturales también, distintos conversatorios de feminismo y etcétera. Así que eso, harto baile, hartos cantos, hartas liberaciones de emociones también que hemos sido reprimidas históricamente, y estos espacios que se sigan perpetuando a través de la lucha y de la liberación de las cuerpas en este territorio y en todas partes. Así que agradecidas desde el círculo, desde de lo que se armó, y que también la lucha continúe y harta resistencia, pues. Eso, felices igual del encuentro, fuimos cerca de 60 mujeres aquí en este espacio y felices, bacán. Muchas gracias, Chaltumay, Lamián. Aquí, yo creo que dijiste tú. Compartirte también que esta energía estamos pulsando como conectadas con los dolores, pero también a través del amor tratando de transmutar todo aquello, y es una energía que viene con nosotras, viene con nuestro linaje, pero que también empieza aquí, empezó mucho atrás y no va a parar, y que queremos seguir haciendo este tipo de actividades, queremos seguir entregándonos, compartiéndonos, queriéndonos, luchando cada uno desde sus frentes distintos y sintiendo esta tierra. Yo llevo poco tiempo llegada acá y me he sentido muy bienvenida, he encontrado mujeres hermosas acá que están pulsando por lo que aquí está pasando, y me siento también muy agradecida de estar en este espacio. Entonces agradezco, y me gustaría también que otras mujeres conocieran esto y que también se conectaran con todo lo que está pasando aquí. Chaltú, y bueno, pues esta fue la palabra de las compañeras. Como les comentamos, este fue un encuentro de saberes entre mujeres, y pues también de compartir, como lo dice por acá la compañera, no solamente las tristezas sino también las alegrías y la lucha, y pues yo creo que reforzar este planteamiento pues de la sororidad entre nosotras, de que pues podemos nos pueden golpear de distintos frentes y de distintas formas, pero que bueno, a fin de cuentas pues estaremos juntas apoyándonos unas a otras. Y pues bueno, desde acá pues una felicitación por haber realizado este encuentro, y también pues decirles que nos mantendremos al pendiente tanto de la movilización que se va a llevar a cabo el día de mañana por los presos políticos allá en Chile, tanto como del juicio de la compañera Machi Francisca Linconao, que comienza, bueno, pues ya para el siguiente mes en agosto. Y bueno, pues ya con esto terminamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras de Noticias Internacionales. Vamos a hacer un corte musical y regresamos acá con más información nacional. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, real, y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Ya regresamos, iniciamos nuestra columna Desde el Ombligo del Monstruo, en donde no podemos seguir soportando esta violencia. Periodista de deportes exige a Peña Nieto ante asesinato de su hermana. Tijuana, Baja California. Con un emotivo mensaje cargado de dolor y enojo, el periodista de deportes Odín Ciani, de la cadena televisiva ESPN, se dirigió al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al gobernador de Baja California y a las autoridades para exigir un alto a la violencia que vive en México. No podemos seguir viviendo con esto, les exijo que se resuelva esta situación. No es justo que México esté viviendo esta situación. No podemos seguir soportando esta violencia. Hoy me tocó a mí, mañana te va a tocar a ti. No permitan que esto siga. El periodista deportivo de la cadena ESPN, Odín Ciani, con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, informó sobre el asesinato de su hermana, quien ejercía la profesión de médico en Tijuana, Baja California. El día de ayer, aquí en Tijuana, Baja California, mataron a mi hermana. La ejecutaron, entraron a su consultorio. Ella era doctora, una mujer que entregó su vida a la salud y que por momentos no cobraba la consulta. Ayer, en presencia de su hijo, hija y de mi madre, un delincuente entró a matar a mi hermana, señaló el periodista. Hasta el momento, ni Peña Nieto ni Osorio Chong se han pronunciado al respecto. Hace 2 semanas en Culiacán, Sinaloa, asesinaron también al hermano del exboxeador Julio César Chávez. Y bueno, lo dejamos con el audio del periodista, el mensaje que le mandó a Osorio Chong y a Peña Nieto. Bueno, aquí se los dejamos. Y bueno, este fue el audio. Continuamos con más desde el ombligo del monstruo. Esto es ML Noticias de Abajo. Y bueno, entre más noticias, tenemos desde el estado de Chiapas el documento que nos mandan nuestros compañeros de la CENTE, que bueno, pues está en defensa de la educación pública y gratuita. Y es esta asamblea de la CENTE, Chiapas firmes en alerta para defender la educación pública y los derechos laborales. Esto gracias a nuestros compañeros de Pozol Colectivo. El magisterio digno y combativo a los padres de familia y al pueblo de Chiapas y de México. Luego de intensas reuniones sostenidas con autoridades educativas, la dirección política de la Asamblea Estatal Democrática informa que el día de hoy se liberaron comisiones a favor del personal docente propuestos por bases democráticas, quienes fungirán como directores y supervisores encargados de diversas zonas y escuelas en distintas regiones. Este avance representa un logro político de las bases combativas de la Asamblea, que se tiene que ver concretado con la entrega de todas las órdenes de comisión a un de los fieles lacayos de los oficialismos, como los del supervisor sustituto en la zona 6 de las telesecundarias, del que es titular Sergio García León, flamante director de educación básica, así como de su protegida y secuaz Claudia Cancino, de la comunidad de Río Blanco y municipio de Ocosingo. La irresponsabilidad de Sergio García León, evidentemente cargado de compromisos particulares y aferrado a sostener a personal idóneo recomendado, obligan a la base de la Asamblea a mantenerse firmes en alerta para defender la educación pública y los derechos laborales de forma decisiva, accionando contra todo el enemigo de esta digna causa. Armados con los argumentos de la razón, la justicia y el legítimo derecho de las bases, exigimos pronto el cumplimiento de los acuerdos y la liberación de manera inmediata del paquete de comisiones faltantes, en el entendido que no daremos ni un paso atrás ni tampoco permitiremos más dilaciones bajo escenarios y contextos ficticios que solo ponen en riesgo la sana convivencia y armonía de las comunidades donde existe arraigo total del digno movimiento magisterial. Responsabilizamos directamente a Aurelio Nuño Mayer y a su títere Sergio García León de cualquier hecho lamentable que se genere. Nuestra lucha respaldada por los padres de familia es continua y estamos decidiendo llegar hasta las últimas consecuencias contra la falsa reforma educativa y sus fieles defensores. La represión no nos intimida. Exigimos pronto cumplimiento y respeto a los acuerdos políticos pactados con el gobierno del estado. Ni un paso atrás, hasta la victoria siempre. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y bueno, pues algunas consignas, y aquí dejan el documento también los compañeros por quien quiera verlo. Es lo mismo que acabo de leer, nada más que está la fotografía del documento. Y bueno, pues enhorabuena que nuestros compañeros del estado de Chiapas no están bajando la guardia, están, por lo contrario, se siguen reuniendo en la asamblea, y que pues nosotras lo vimos, como si se tiene el respaldo de los padres de familia en sus comunidades, que eso es muy importante. Entonces, bueno, seguiremos al pendiente de esta asamblea y de los maestros que siguen pues luchando en este estado tan, tan aguerrido que es el estado de Chiapas. Y por acá, continuando con la información nacional, nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo, tenemos también pues que el fin de semana se llevó a cabo la celebración de esta comunidad que cumple 8 años de declararse como autónoma y además que fue recuperada de caciques, esta comunidad que se encuentra en Michoacán, en la costa, que se llama Xayacalan. Y bueno, pues hay una nota de nuestra queridísima compañera Caro que escribió acerca, bueno, pues de este festejo que realizaron el fin de semana pasado. Y bueno, pues lo que dice: en su 8º aniversario, Xayacalan inspira defensa de tierras y vida. Queremos que el mundo sepa que estamos resistiendo. Podemos decir, venga lo que venga. En medio de fuertes lluvias, 2 autobuses repletos y decenas de personas viajando en coche o transporte público, llegamos a la comunidad de Xayacalan en Ostula, Michoacán, el pasado 29 de junio de 2017. Ahí las compañeras nos recibieron con café caliente, tortillas y un guisado riquísimo. El propósito del viaje: celebrar el 8º aniversario de uno de los logros más notables registrados en México desde hace mucho tiempo, la recuperación de 12.000 hectáreas de tierras nahuas robadas de Ostula hace medio siglo y la construcción de una comunidad donde la resistencia forma parte de su identidad. Al contarnos una breve historia de la defensa de las tierras de Santa María Ostula y la fundación de Xayacalan, el abogado Carlos González enfatizó que durante siglos, incluyendo todo el siglo XX, la comunidad tuvo pleitos fuertes por los linderos. A partir de un decreto presidencial en 1964 que titula Los terrenos comunales de Ostula, los pequeños propietarios de la placita se aprovecharon de unos errores en el decreto para empezar a apoderarse de las tierras que pertenecen a la comunidad. En el 2008 lograron quitarle territorio precisamente en la zona donde se encuentran las concesiones obtenidas por la minera transnacional Termium. El 8 de abril del 2008 se reunió la Asamblea General de Ostula, en la cual decidieron iniciar una lucha jurídica, política y de organización propia para la defensa de los bienes comunales. Se nombró una comisión encabezada por el comunero y profesor Diego Ramírez. La comisión determinó reorganizar la policía comunitaria de la comunidad, que había sido desaparecida por la presidencia municipal en 1989. El 26 de julio de 2008, Diego Ramírez fue asesinado. Su cuerpo destrozado fue tirado en esta playa como una amenaza contra cualquier opositor al robo de los bienes comunales. Pero cuenta el abogado Carlos que la comunidad siguió avanzando y la comisión siguió trabajando y finalmente el día 9 de julio se declaró la Asamblea Permanente de la Comunidad para venir a hacer la recuperación de sus tierras. Fue precisamente un día como hoy, el 29 de junio del 2009, que la comunidad empezó a concentrarse. Los hombres mayores de 18 años con derechos comunales, comuneros e hijos de comuneros originarios de la comunidad, y empezaron a reunirse en la encargatura del DUIN para venir a hacer la recuperación de sus tierras. A las 3 de la tarde nos reunimos en la casa del compañero que más animó la lucha, don Trinidad de la Cruz. Se reunieron para decidir cómo iban a realizar el plan de ataque para recuperar las tierras. Decidieron que iban a entrar 4 comandos por la parte de enfrente y que iban a quedar 3 replegados en la peña. Los que iban adelante iban a abrir el paso para que la comunidad pudiera entrar y posicionarse. Después de mucho rato, ya como a las 6:30, nunca me voy a olvidar, un joven comunero que era el segundo comandante me preguntó: oye, abogado, ¿y qué falta para que nos vayamos? Le dije: no sé, tal vez nos falten huevos. Dice el compañero, que se llama Semey Verdía y que estaba a las órdenes del comandante Freddy: pues yo los tengo, abogado, vámonos. Que se sube en su camioneta, que se vinieron, y se vinieron todos los comandos. Y así fue como se comenzó a recuperar la tierra, que es por derecho de la comunidad, de acuerdo con sus títulos muy antiguos. Al entrar, los compañeros fueron recibidos por balazos y uno fue herido. Se supo después que estos vinieron de un grupo al servicio del crimen organizado, encabezado por Federico González, del Cártel Milenio, quien después pasó a las filas de la familia michoacana y luego se unió con los templarios. Debido al ataque, los compañeros se vieron obligados a detener a algunos de los pequeños propietarios y habitantes de la placita. El 1 de julio se inició la construcción de la comunidad de Xayacalan y esto se realizó en 20 días como fue planeado. El día 2 de julio la Marina se posicionó en la entrada de la placita y ese día se empezó la guerra contra la comunidad. En este aniversario se destacó la presencia de la vocera del Congreso Nacional Indígena, CNI, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, acompañada por varios consejeros y representantes de comunidades indígenas. El apoyo del CNI por la recuperación de tierras ha sido importante desde el principio. En una reunión celebrada el 13 y 14 de junio de 2009, el Congreso adoptó el Manifiesto de Ostula sobre el derecho de los pueblos indígenas a la autodefensa, y después de la toma de tierras, el 9 de agosto, publicó la Declaración de Xayacalan, donde dicen que defender el territorio indígena es defender el pueblo y que la autodefensa no se negocia. Y bueno, pues ya en las palabras de la compañera Marichuy, ella expresó: buenas tardes, mis hermanos y hermanas aquí de Ostula y de otras comunidades indígenas, también de la ciudad y de los medios libres que están aquí para llevar esta información a otros lugares. Lo que corresponde a mi persona es explicar por qué vamos a participar en este proceso del 2018. La vocera explicó que ha habido muchas dudas porque a algunos intereses les conviene que los pueblos indígenas estén divididos y peleando entre sí para facilitar el saqueo, el robo de los recursos naturales, del agua, de la tierra. Pretenden imponer proyectos que solo vienen a saquear la riqueza, provocando la división, la confrontación. Cuando el pueblo intenta organizarse, imponen la represión, la desaparición, el encarcelamiento o bien el destierro. En esta situación, dijo la vocera, el Congreso Nacional Indígena hizo consultas y tomó la decisión de dar un paso más allá para poner los problemas en una agenda nacional. Hasta la fecha se han seleccionado 71 consejeros y después de consultar con más comunidades habrá alrededor de 200. Nuestro fin no es quedar arriba en los pinos, sino determinar cómo vamos a organizar para juntos derribar este sistema capitalista que ha traído al interior de las comunidades solo destrucción y muerte. ¿Cómo vamos a parar esta guerra que ha ocasionado la gente de arriba contra las comunidades? ¿Cómo nos vamos a organizar? Nuestro fin es organizativo, de organizarnos desde abajo junto con las personas de la ciudad. Vamos a organizarnos por la vida, todo lo que tenemos alrededor, los árboles, los cerros, el agua, los recursos naturales, las personas. Tenemos que darnos la mano entre todos. Casi todos encontramos un momento para nadar o caminar en el mar mientras estábamos en Xayacalan. ¡Ay, qué envidia! Y nos dio gusto conocer a personas de distintos lugares. Durante el programa del jueves y viernes, el apoyo para los 8 años de resistencia en la comunidad se expresó en palabras, música y arte. Los grabados realizados por la Brigada Cultural Subversiva llamaron mucha atención. También las pinturas y juegos de las niñas y niños. Si estamos aquí es porque pensamos diferente, dijo el representante de Comachuén, Michoacán, al destacar el problema común enfrentando en tantas comunidades agredidas por el crimen organizado en colusión con el gobierno y los partidos políticos. No estamos aquí para celebrar a nuestros muertos como Don Trini, sino que aprender de ellos porque son nuestras raíces. La compañera Dulce María llevó un mensaje desde Tepoztlán sobre el ecocidio que viene ocurriendo ahí con la tala de árboles para la ampliación de la autopista que corre a través del Tepozteco. Para nosotros los pueblos lo más primordial es la tierra que nos alimenta. Dicen, aunque el voraz capitalismo tiene en sus maneras de comprar conciencias, despojar recursos y atentar contra nuestras propias vidas. Desde su plantón, los compañeros y compañeras expresan su aprecio por la resistencia y organización mostradas en Xayacalan, que sirven como un ejemplo de lucha. Una compañera y 2 compañeros de Cherán llevaron saludos desde su pueblo purépecha, que enfrentaron un despojo de sus árboles y territorios en el 2010, y han podido poner fin a la gran parte de esto, echando afuera a los partidos políticos y autoridades corruptas, haciendo valer su autonomía comunitaria y autodeterminación. Pero estamos conscientes que el gobierno y el capitalismo viven del despojo de los pueblos originarios, por eso seguimos en pie de lucha. Una compañera y 4 compañeros de Zacualpan, Colima, llegaron para saludar a la comunidad de Xayacalan y compartir su experiencia de una resistencia exitosa contra un proyecto minero en su territorio que hubiera envenenado un manantial y despojado a su comunidad nahua de sus recursos y territorio. Agradecemos a todos ustedes por su resistencia. Hay que seguir resistiendo porque somos dueños de nuestras tierras, nuestras comunidades y nuestros territorios, dijo la compañera. Afirmó la compañera Magdalena García Durán que la vocera Marichuy, escogida por los demás consejeros y consejeras, es la que va a llevar la voz de los que no tienen voz. Será por parte de los pueblos y comunidades indígenas, aunque nadie nos quiere ver, nadie quiere saber nada de nosotros, esas personas nos discriminan, nos desprecian. Lo que buscamos es organizarnos para construir algo justo y para que el pueblo mande y el gobierno obedezca. Desde el pueblo nahua de San Pedro Tlanisco, del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de Tlanisco y de Radio Tlanisco, llegó un combativo saludo al pueblo de Xayacalan y un reconocimiento y admiración por su lucha digna y caminar, por la resistencia y rebeldía que se materializan aquí cada cada 29 de junio desde hace 8 años. Hoy junto a ustedes celebramos la lucha por defender su territorio. Se leyó también una carta desde el Consejo Supremo Indígena del Pueblo Otomí de San Francisco Xochicuautla, quienes son parte de las autoridades tradicionales del pueblo. Aunque no pudieron estar presentes en el evento, dicen que queremos seguir fortaleciendo nuestra resistencia junto a ustedes, que son pueblos dignos, ejemplares y conscientes. Queremos decirles que estamos con ustedes porque su lucha es nuestra. El representante del pueblo Wirrárika dijo: creo que esta plática, como dijeron al principio, esta conversación, este intercambio de palabras, nos sirve muchísimo. Entre los problemas comunes que se mencionó son las invasiones, las minas, las violaciones de lugares sagrados, las actividades de los partidos políticos. También el compañero agregó el problema de algunas religiones que han entrado en su territorio con prácticas que van en contra de sus costumbres. Afirmó que al apoyar a nuestra vocera, dijo, será necesario inventar otro tipo de hacer política, otro tipo de convencimiento, otra manera de enseñar las ideas. Y bueno, pues acá la compañera Caro también nos presenta una entrevista con un delegado del CNI en Santa María Ustula. Si gustan revisarlas, como les comentamos, está en la página que se llama elenemigocomun.net para que pues le echen un vistazo también a las fotitos que por ahí subió la compañera. Y bueno, pues también está la traducción en inglés por si desean mandárselo a personas que no entiendan el español y que sí entiendan el inglés. Entonces, bueno, pues por ahí está la información. Y bueno, pues ya para cerrar esta sección de noticias nacionales, pues queríamos comentarles que pues el día de ayer fueron reprimidas otras compañeras normalistas, como ya se viene haciendo costumbre, ¿no? Primero Michoacán, luego los compas de Morelos también estuvieron ahí siendo reprimidos, y pues el día de ayer las compañeras de Aguascalientes fueron reprimidas. Ellas mantenían un plantón y pues fueron ahí golpeadas y desalojadas de este plantón que mantenían para, pues bueno, obviamente ellas exigen más recursos para su educación. Pues a fin de cuentas, pues van a ser las futuras maestras de nuestros niños y nuestras niñas y sobre todo pues allá en las comunidades rurales, a donde no cualquier maestro o maestra o profesor pues se atreve a ir a enseñar, a cambiar por completo sus vidas citadinas o sus vidas de comunidad para ir a dar lo que da, a precisamente impartir lo que han estudiado, ¿no? Que es esta profesión de ser maestro o maestra. Y pues bueno, vamos a un corte musical y regresamos con más información aquí a Noticias de Abajo ML. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara, como el agua. Se mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quito el calor, pa' ti mi cuerpo si lo thank you. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya iniciamos nuestra columna antiespecista. Y nos vamos con este artículo que nos mandan nuestros compañeros del Caballo de Nietzsche, donde el artículo se llama Teresa huye por su vida. Durante mucho tiempo se ha pensado que los animales son poco más que cosas a nuestro servicio, pero hoy esta idea está empezando a saltar por los aires y cada vez más y más gente sabe que los animales sienten y sufren, y que por ello deberíamos respetarlos y defenderlos. ¿Por qué tendría que preocuparnos lo que les pasa a los animales? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Qué podemos dejar de hacer contra ellos? Con datos, ejemplos y argumentos, en un paso adelante en defensa de los animales, Plaza y Valdés Editores, el profesor de filosofía moral, Óscar Horta, responde a estas preguntas. Desmonta ideas preconcebidas, destapa la realidad oculta de los animales y da razones para considerar su causa. Y aquí se va a describir la publicación de este libro. Teresa ha estado corriendo durante mucho tiempo ya, siguiendo el curso del río Agro. Se halla en grave peligro. Finalmente llega al mar a la altura de Santa Teresa di Riva, en la costa de Sicilia, a más de 25 kilómetros de la granja de la que huyó. Desesperada por salvarse, salta entonces al agua y comienza a nadar hacia la costa Calabria, al otro lado del mar. Sigue nadando durante 3 horas y consigue avanzar 1 kilómetro. Sin embargo, un bote de la Guardia Costera italiana la persigue cada vez más de cerca. Al final, la Guardia Costera alcanza el lugar donde ella se encuentra. A estas alturas, Teresa ya está totalmente exhausta. Aún así, sigue luchando frenéticamente para evitar ser capturada. Pero finalmente terminan atrapándola y subiéndola a bordo. Cuando la llevan de vuelta a la tierra en Sicilia, hace todavía un último esfuerzo y trata de huir de nuevo. Pero está atada y su tentativa es inútil. La fuga de Teresa llega hacia su fin. Teresa es una vaca huida de una granja en la localidad de Castiglione di Sicilia. Otra vaca de esta granja ha mostrado síntomas de brucelosis. Por ello se decide acabar con su vida. Dado el riesgo de que ella también tenga tal enfermedad, las perspectivas de futuro de Teresa son sombrías. Sin embargo, su historia llama la atención de los medios de comunicación y pronto despierta mucho interés en Italia y en el extranjero. La gente que la va conociendo se asombra de que este animal pudiese luchar tanto para sobrevivir. Se organiza una campaña a gran escala con el objetivo de salvar su vida. Llaman a esta vaca Teresa por el nombre de la localidad en la que salta al mar. Gracias a la presión realizada por la opinión pública, se anuncia finalmente que no será matada. Aunque esto puede parecer ficción, es una historia real. Sucedió en mayo del 2011. El año es importante, pues no habría podido ocurrir mucho tiempo antes. De haber pasado tan solo unas pocas décadas atrás, Teresa habría sido asesinada, sin duda, al igual que lo fueron las demás vacas de la granja de la que escapó. Esta historia pone de manifiesto que las actitudes hacia los demás animales ya no son como antes. Podría pensarse que decir esto es aventurado porque estamos solo ante un caso anecdótico. Pero hay otras evidencias que confirman esto. Una encuesta acerca de las actitudes hacia los animales llevada a cabo en Estados Unidos en 2015 mostró unos resultados muy notables. El 32% de la gente respondió que en su opinión se debería reconocer a los animales los mismos derechos que a los seres humanos. El 62% opinó que los animales merecen alguna clase de protección, pero que es de todos modos aceptable usarlos para beneficio humano. Mientras que solo el 3% respondió que no se les debería de dar ninguna protección. Estos datos supusieron un crecimiento con respecto al 2008, pues ese año únicamente un 25% había respondido que animales y humanos deberían tener los mismos derechos. Solo unos pocos años antes, en 2010, otra encuesta arrojaba unos resultados igualmente interesantes. En este caso, la encuesta media la simpatía de los movimientos u organizaciones sociales a lo largo del territorio español, un lugar considerado tradicionalmente en el extranjero como poco amable con los animales debido a la práctica de la tauromaquia. Estaba realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, un organismo dependiente del Estado español. Los resultados situaron en la primera posición a los movimientos por los derechos humanos, con una puntuación de el 7.48% en una escala del 0 al 10%. Pero la segunda posición fue para los movimientos de protección de los animales con una puntuación del 7.3, bastante por encima de otros como por ejemplo los ecologistas cuya puntuación fue de 6.28. Hay quienes no entienden cómo es que por esto puede haber ocurrido a veces por desconocimiento. Suponen que a las personas implicadas en la defensa de los animales simplemente les gustan los animales. Hay incluso quienes piensan que esto es algún tipo de afición o entretenimiento. Al igual que a quienes les gusta la música, el deporte, el arte, la lectura, así a veces creen que el interés por los animales ha crecido del mismo modo en el que lo hacen otras aficiones como modas pasajeras. Sin embargo, la explicación correcta es muy diferente a esta. A quienes defienden a los demás animales no entienden por qué gustarles los animales. Lo que es más importante, a estas personas no les parece en absoluto. Por ejemplo, nos puede dar una idea más cercana de lo que quiere decir. Pensemos en el caso de las personas comprometidas con la situación de los seres humanos en situación de necesidad. Personas en estado de calle, pobreza, mujeres, víctimas de trata, niños y niñas de la guerra. Nadie diría que quienes se preocupan por estas personas y quieren activamente cambiar su situación lo hacen por afición. Eso sería ridículo y sería igual de absurdo pensar que lo hacen porque les gustan esas personas en situación de necesidad o porque les tengan cariño. Su motivación se debe a razones totalmente distintas. Las personas que se han implicado en estas causas lo han hecho porque los seres humanos a quienes defienden están sufriendo y necesitan solidaridad y ayuda. Y nunca dirían que su activismo a favor de estos seres humanos es un asunto personal. Consideran que defender a quienes se encuentran en estas situaciones es lo justo. Por ello, querrían que el resto de la gente también tomase consideración de su importancia. Pues bien, las personas comprometidas con las causas de los demás animales tienen la misma actitud, opinan que no deberíamos ser indiferentes a lo que les pasa a los animales, piensan que esta es una cuestión de justicia y de total importancia. ¿Por qué piensan algo así? Eso es lo que trata este libro, en él se intenta explicar las razones para defender esa posición. La más importante de tales razones es, de hecho, muy simple. Para explicarla de forma muy resumida, muchos animales pueden sufrir y el resultado no solo es malo para los seres humanos, también lo es para cualquier otro ser que lo padezca. El dolor siempre es dolor, del mismo modo puede vivir libres de daños, es algo bueno, tanto para los seres humanos como para cualquier animal de otra especie. Así que ¿Por qué debería interesarnos solo lo que les pasa a los seres humanos? ¿Por qué no debería preocuparnos también que otros seres sufran o vean sus vidas amenazadas? En general, pensamos mayoritariamente que, en alguna medida en que podamos, deberíamos intentar no dañar a nadie y dar nuestra ayuda a quienes lo necesitan. ¿Por qué deberíamos hacer esto solo en el caso de los seres humanos y otros seres también pueden sufrir daños? Esta idea es muy sencilla. El capítulo 1, titulada Es una discriminación, se llama especismo. Intentará presentarla de forma algo más detallada. También repasará algunas críticas que se le pueden hacer, así como las respuestas a estas. Después, el capítulo 2, Sentir y sufrir, expondrá las evidencias que hay para afirmar que no solo los seres humanos, sino también muchos otros seres, pueden experimentar sufrimiento y disfrute. Comentará también las razones por las que esto es importante. Por otra parte, el capítulo 3 lleva por título La máquina de dañar animales y explicará cuál es la situación de los animales que son explotados por los seres humanos. Como veremos, esta tiene muy poco que ver con lo que mucha de la gente, tal vez la mayoría, se imagina. Es inmensamente peor. Todo esto llevará a que el capítulo 4, haciendo la conexión, presente las razones para no seguir aceptando tal explotación. Esto es algo que puede resultar chocante y novedoso para muchas personas, por lo cual el capítulo 5, Vivir sin explotar a los animales, preguntas y respuestas, intentará aclarar algunas dudas que pueden seguir surgir cuando pensamos sobre ello. Y a su vez, el capítulo 6, Ayudando a quienes lo necesitan, explicará por qué, además de no dañar a los animales, tenemos también razones para darles ayuda cuando la necesitan, tanto en el caso de aquellos que han sido domesticados como el de los que viven en el mundo salvaje. Este capítulo también expondrá las diferencias y oposiciones entre la defensa de los animales y el ecologismo. Finalmente, el capítulo 7 presentará las conclusiones que se deriven de dicho hasta entonces. Resumirá muy brevemente lo expuesto en los capítulos anteriores y defenderá que, a la luz de lo visto en ellos, merece realmente la pena implicarnos para actuar a favor de todos los seres sintientes. Apuntará que al hacer esto, tendremos la posibilidad de lograr un cambio, mucho más importante de lo que a primera vista nos podría parecer. Por ello, llevará como subtítulo Un paso hacia un mundo mejor. Así ha ocurrido poco a poco con muchas ideas del pasado, como por ejemplo la creencia de que la Tierra es el centro del universo o de que la esclavitud humana es legítima. Y así está empezando a suceder ahora con la idea de que los animales son solo cosas que no merecen ninguna consideración. Esta es una opinión que, pese a ser propia de otro tiempo, todavía vive, pero ya está siendo cuestionada con cada vez más personas que la rechazan. Se va abriendo paso a un cambio para los demás animales. Quizá esta persona seas tú. La elección estará en tu mano. Este libro se incluye en distintos argumentos e información con el objetivo de animar a reflexionar sobre esto, pero al final una vez todo quede dicho, nadie podrá decidir por ti. Y bueno, les hacemos esta invitación para que consigan este libro. También lo pueden conseguir de manera gratuita en línea en la página de este filósofo que se llama Óscar Horta. La página se llama Ética Animal. Ahí hay, aparte de los libros que publica gratuitamente, también pueden encontrar diversos artículos referente a la postura ética, moral y filosófica hacia el veganismo. Y bueno, este libro, recuerden que se llama Un paso adelante en defensa de los animales, escrito por el filósofo español Óscar Horta. Y bien, con esto cerramos la columna antiespecista. Continuamos con más de Noticias Ya Abajo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Y ya comenzando y continuando con más noticias, vamos a dar paso a nuestra columna caminera. Y ya por acá, en algunas emisiones anteriores de Noticias de Abajo ML, les hemos platicado de Exarcha, o no, bueno, no sabemos la pronunciación correcta, pero se escribe como Exarcha. Y bueno, pues esta localidad se encuentra en Grecia y ha llamado bastante nuestra atención, además de que pues algunos conocidos que tenemos y conocidas pues han estado por ahí viviendo, pero pues además la lucha tan importante que han llevado a cabo, sobre todo pues la lucha anarquista y en contra de pues el narcotráfico, y pues obviamente también en contra de pues el gobierno que los anda acosando por allá. Y bueno, pues es el barrio anarquista y más solidario de Grecia. En el corazón de la capital helena hay un lugar donde la policía no patrulla, un barrio donde no queda un solo cajero automático sin quemar y donde se reciben a pedradas a los coches de lujo que se atreven a pasar por sus calles. Esto es Exarcha, un paraíso para los anarquistas atenienses, su santuario desde donde organizan sus actividades y en el que llevan a cabo muchas de sus acciones. Pero para las fuerzas del orden, este vecindario es el ojo del huracán de los conflictos sociales. Agentes antidisturbios vigilan sus alrededores y 24 horas al día, y los enfrentamientos entre policías y anarquistas son casi diarios. Y bueno, pues tiene por acá algunas entrevistas. Yo no soy de Atenas, soy de Exarcha, dice una joven camarera de un bar del barrio, lo que da una idea de la buena relación entre los sácratas y los vecinos. Estos muchachos no nos molestan, le dan vida al barrio, están en la plaza, organizan actos culturales, reivindican causas justas. Nos molesta la policía, nunca han hecho nada por nosotros y sería muy incómodo que unos agentes pasaran por aquí. Se tomaría como una provocación, cuenta Marie, una ciudadana francesa que lleva más de 20 años viviendo en el barrio ateniense. Esta mujer dice que la policía nunca ha hecho nada por el barrio porque hace unos años había tráfico de drogas en Exarcha y fueron los propios vecinos y los anarquistas los que echaron a los traficantes. Solía pasar en la plaza del barrio. Los anarquistas mandaban a un niño de no más de 16 años a que le pidiera droga a algún tipo que fuera sospechoso de venderla. Si el hombre decía que sí tenía y la sacaba para dársela al chico, varios vecinos que estaban compinchados con los sácratas aparecían con palos y apaleaban al tipo hasta dejarlo medio inconsciente. Una vez uno no pudo ni salir del barrio por su propio pie y tuvo que venir una ambulancia. Es radical, pero así se acabó con el problema de la venta de heroína y esas cosas en Exarcha. Aquí puedes ver más. Aquí puedes ver gente fumando y vendiendo marihuana, pero no encontrarás nada más. Un lugar seguro y solidario. María explica que, al contrario de lo que mucha gente de fuera cree, Exarcha es un lugar seguro y la gente que ahí vive se sienten cómodos. Según esta expatriada francesa, la esencia de este barrio es la solidaridad y la sensación de que la propia gente de Exarcha cuida el barrio. En Exarcha hay una plaza con columpios que no encontrarás en ningún mapa de Atenas, porque le hicieron los vecinos hace unos años para que los niños tuvieran un lugar donde jugar. Se lo pedimos al ayuntamiento y, como no nos hacía caso, la construimos nosotros mismos, señala orgullosa Marie. La mayoría de veces que hay alguna manifestación en cualquier punto de Atenas, esta suele acabar en Exarcha, con la intervención de los antidisturbios, porque los anarquistas empiezan a volcar contenedores, a quemar coches de lujo que hayan aparcado cerca del barrio y a hacer pedazos el asfalto con golpes de martillo para utilizar los trozos como armas arrojadizas contra los agentes. Los enfrentamientos entre anarquistas y policías en Exarcha son verdaderas batallas campales, donde en cada calle se puede ver el resplandor del fuego de los cócteles Molotov al estallar y el ruido de las explosiones de las granadas de humo que lanzan los antidisturbios. Es como estar en la guerra. Al principio me parecía interesante, pero después de tres meses así, nos da miedo. Estoy en la cama de mi habitación y oigo las explosiones y los gritos. Tengo que asegurarme de que mi ventana esté bien cerrada, porque si no, el gas lacrimógeno de la policía entra en el piso, cuenta Matilde, una estudiante gallega que está en Atenas como Erasmus y vive en un departamento cerca de la plaza central de Exarcha. Una vez nos pilló un lío sorpresa para a una amiga y a mí, y no pudimos llegar al portal de nuestra casa. Menos mal que el hombre que trabajaba en uno de los kioscos de la plaza nos dejó entrar en el cubículo y nos pudimos refugiar ahí mientras los anarquistas y los antidisturbios se peleaban, cuenta la chica. Exarcha no es un área realmente peligrosa para turistas, pero es una zona muy politizada y, como consecuencia, suele ser un punto caliente cuando hay disturbios en Atenas, explica un portavoz de la policía. un lugar de intelectuales. Exarcha comenzó a politizarse a partir de 1920, cuando se construyeron nuevos edificios de viviendas alrededor de Politecnio, la Universidad Politécnica de Atenas. Los apartamentos eran alquilados a profesores y estudiantes, lo que fomentó a que el barrio se convirtiera con el paso de los años en un lugar de intelectuales, artistas y bohemios, con una gran actividad política hasta el punto de que en 1973, durante la dictadura militar de la Junta de los Corones, tuvo lugar en el barrio un episodio histórico denominado el levantamiento del Politecnio, en el que cientos de estudiantes se amotinaron en la universidad y exigieron fin a la dictadura. Los tanques del ejército entraron en el barrio y en el campus, y más de medio centenar de personas perdieron la vida en un intento fallido de acabar con el gobierno militar. Este levantamiento se sigue celebrando a día de hoy en Exarcha, y la Universidad Politécnica exhibe en su entrada la antigua puerta de hierro del recinto universitario destrozada por un tanque. ¡Órale! En Exarcha hay varios edificios ocupados que son utilizados como bares, cafeterías, centros sociales donde se llevan a cabo actos políticos y otros reconvertidos en refugios para sin techos. Todo a espaldas del gobierno local y sin pagar impuestos. También suelen organizar conciertos y diversos actos en plena calle con la intención de recaudar dinero para los anarquistas de Exarcha que están en prisión. Una placa de la calle Mesologui de Exarcha recuerda el asesinato de Alexandros Grigoropoulos. Estos últimos días hay más movimiento de lo normal en el vecindario debido a la serie de detenciones que se llevaron a cabo como consecuencia del conflicto de Villa Amalia, que ni la policía ni los anarquistas han por acabado. Se trata de un caserón de principios de siglo que está cerca de Exarcha y que ha sido el escenario de un nuevo conflicto entre policías y anarquistas. El edificio fue tomado ilegalmente por ocupas en 1990 y durante más de 20 años el gobierno consintió la ocupación hasta hace poco. El mes pasado unidades de antidisturbios entraron por sorpresa para desalojar el inmueble y, según asegura un portavoz de la policía, encontraron cerca de 1.200 botellas vacías y material para elaborar cócteles Molotov. En cuanto se dio la voz, cerca de un centenar de anarquistas atacaron a los agentes que vigilaban la recién desalojada Villa Amalia y tomaron de nuevo el edificio. La policía volvió con refuerzos y hubo 92 detenidos. Rápidamente se desataron protestas en todo el país en apoyo a los arrestados y en contra del desalojo, con especial intensidad en Atenas y más concretamente en Exarcha, que una vez más volvió a ser el ojo del huracán. Hasta el día de hoy aún se pueden ver pósters y pancartas en referencia al conflicto por toda Atenas. El asesinato del joven Grigoropoulos. Aquí, el 6 de diciembre del 2008, el joven de 15 años, Alexandros Grigoropoulos, fue asesinado por las balas de los implacables asesinos. Así reza la placa de la calle Mesologiu de Exarcha, junto a la foto de un muchacho sonriente, el mismo que murió por dos disparos de un policía después de que durante una concentración anarquista el muchacho le gritara "Madero, cerdo asesino", algo que se le suele gritar en el barrio. Jamás vi algo como aquello. Llegué a pensar que era el fin de Atenas. Toda la ciudad estuvo sumida en el caos durante varios días. Aún recuerdo el árbol de Navidad ardiendo en el centro de la plaza de Sintagma, cuenta Marín, y es que a partir de la muerte del joven Grigoropoulos a manos de aquel agente, Grecia fue azotada por la mayor ola de disturbios en su historia. Cada 6 de diciembre, Exarcha recuerda la muerte de aquel muchacho y suele ser un día de fuertes disturbios en el barrio. El rostro de Grigoropoulos está pintado por las paredes del bastón anarquista junto a la frase "Ni olvido ni perdón". Caminando por Exarcha se puede sentir su ambiente revolucionario. Hay reivindicaciones en cada pared. Todos los muros están llenos de grafitis. Algunos de ellos son auténticas obras de arte. Hay varias discográficas, libreras e imprentas. Universitarios que pasean de un lado a otro cargados con las pancartas que exhibirán en las próximas manifestaciones, y a unos 200 metros del centro del barrio, un grupo de policías antidisturbios beben café mientras vigilan Exarcha, una bomba social de relojería que puede estallar en cualquier momento. Y bueno, pues esta una crónica bastante buena, ¿no? Llena de entrevistas también con personas que viven ahí y que nos puede dar un panorama de lo que se está viviendo ahí en este poblado, en Exarcha, allá en Grecia, que igual lo vemos muy lejano, pero pues que a fin de cuentas es como el sueño dorado que tenemos todos y todas, ay, creo. Y bueno, pues esta nota la pueden encontrar en una página que se llama, de Facebook, que se llama Revolución Internacional, y ahí va acompañada de un video, nada más que, bueno, pues obviamente pues el video está en griego, pero pues las imágenes las pueden revisar para que pues ustedes se den una idea de lo que está ocurriendo allá, de lo que se está viviendo allá en Exarcha. Y bueno, pues desde aquí de Noticias de Abajo ML les mandamos un saludo y un abrazo muy caluroso a toda la banda que está resistiendo allá en Grecia, específicamente en Exarcha. Y bueno, pues nada más acá, Fede Ratas, hace ratito les dije que las compas de la normal de Aguascalientes fueron las que reprimieron, pero no, son las compas de la normal rural de Tlaxcala, Panotla se llama la universidad, y entonces las compas fueron desalojadas de este plantón que se encontraba a las afueras de las oficinas de servicios de la educación de ahí de Tlaxcala, y todo esto, bueno, pues obviamente exigiendo o el esclarecimiento del por qué el recorte de una matrícula de 260 y tantas compañeras a 60 y tantas, ¿no? O sea, se les redujo en más de 400 veces, a 400, la matrícula de las compas. Y bueno, pues sabemos obviamente que esto va pues con una intención, ¿no? Lo que quiere el gobierno es desaparecer las normales rurales, porque siempre las ha visto, como ellos han hecho o diferentes funcionarios han dicho en diferentes declaraciones, que son semilleros de guerrilleros, y que bueno, pues los compas y las compas pues siguen ahí defendiendo este derecho a estudiar, y para posteriormente que tengamos o que sigamos teniendo, que nuestros niños sigan teniendo el derecho a estudiar. Pues bueno, con esto terminamos la columna caminera, vamos a hacer un corte musical y regresamos a nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Roba flores de algún funeral. antes de que se asome el sol. A la fosa tendrá que volver y enterrarse con la ilusión de encontrar a esa hermosa mujer. Sueña así desde el cajón que va una nueva familia a forjar, y en alguna otra dimensión un pequeño fantasma criar. Acá para terminar esta su emisión de Noticias de Abajo ML del día de hoy, 5 de julio, pues les vamos a presentar algunas invitaciones a eventos, cotorreos, presentaciones de libros, bailes y más. Y la primera de ellas es La Gata Fiera y los compas las compas de Cumbia Not Bothers y Casa Gomorra presentan el evento Sacúdelo volumen 1. Y bueno, pues dice, vamos a tumbar la casa sacudiendo, sandungueando, descolonizando nuestros cuerpos y cuerpas al ritmo del dembow y otros perritmos. Queremos una fiesta para todos, todas, todes, bailando libremente y consensual. No toleraremos ningún tipo de acoso, actitudes machistas, homo o transfóbicas, racistas o cualquier otra forma de discriminación. Si te sientes incómodo o incómoda por el comportamiento de alguien o si notas algo, actúa o pide ayuda a tus amigos o amigas o a nosotros y nosotras. La responsabilidad es de todos y todas. Y bueno, pues por ahí van a estar Senzontle, que son Cumbia Beats, Chola la Loca, Dancehall Reggaetón, DJ Maldita más invitada especial, que son Perritmos Reggaetón y Funk Carioca, y por supuesto La Gata Fiera, que es perreo de la banda para la banda. Y esto es el próximo viernes 7 de julio a partir de las 9 de la noche en Casa Gomorra, que se encuentra ubicada en la calle 5 de febrero número 289, cerquita del metro San Antonio Abad, y la entrada va a costar 15 pesos hasta antes de las 10 y después el doble, o sea 30 pesos. Entonces bueno, pues ahí está, si tienen ganas de ir a echar baile en un espacio libre de machismos, pues cáiganle ya a Casa Gomorra el próximo viernes. Ay, y bueno, pues ahora las compas de Cooperativa Cafeína nos invitan este 15 de julio a Rumbo al Tequio, concurso de baile por parejas. Esto es, pues los compas están juntando un poco de fondos, la inscripción cuesta 70 pesos por pareja, la premiación para las tres mejores parejas. Bueno, va a haber una premiación que no alcanzó a leer en su cartelito, pero dice también habrá bocadillos, aguas frescas para pues bailar y bueno. Y bueno, el cover es de 10 pesos y esto bueno va a ser en Casa de Ondas, es el Centro Cultural Casa de Ondas. Es Manuel Carpio, número 117, en la Santa María la Ribera. Así que, bueno, si queremos apoyar el proyecto de Cooperativa Cafeína, pues cáiganle a este evento de bailecito. Bueno, pues también el próximo 8 de julio, sábado 8 de julio, les invitamos a la presentación del libro Nunca es Tarde para Hablar. Y bueno, pues sobrevivientes de abuso sexual infantil, es un reportaje con datos fuertes, antecedentes históricos, legales, crónicas, entrevistas, relatos y testimonios sobre el tema. Busca visibilizar el abuso sexual infantil, pretende ser un parteaguas para la denuncia social, de herramientas de apoyo para las y los sobrevivientes de abuso sexual, además de propuestas para sembrar una semilla de eliminación de este tipo de violencia sexual que afecta a miles de personas, siendo las y los infantes los más y las más afectadas, que experimentan diversas consecuencias durante su crecimiento. Nunca es tarde para hablar, hace alusión a la necesidad de que las y los sobrevivientes de abuso sexual hablen de sus experiencias como un método de sanación de las heridas de la infancia y rompan con el círculo de la violencia hacia sus descendientes y en sus relaciones sociales, además de no seguir reproduciendo la cultura machista que permea en la sociedad. Durante la presentación se venderá el libro en 120 varitos. Apoyemos las editoriales independientes, habrá espacio para debatir, charlar, discutir y compartir. La entrada es libre y bueno, también nos dicen que al terminar la presentación van a amenizar con un poco de música el compositor Arturo Altamirano y el compa Toyesca. Y bueno, esto se va a llevar a cabo en el Culto Café, que se encuentra ubicado en Tecó número 290 entre Omún y Tecal, en la colonia Pedregal de San Nicolás, en el Ajusco Medio, a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, ahora tenemos que queremos promocionar a los compas de Cooperativa Autónoma Cimarrones. Para el frío y las lluvias, Cimarrones Chocolate Artesanal Mexicano, hagan sus pedidos por el Facebook, que es Cooperativa Autónoma Cimarrones, o pueden visitar su página, que es cimarronesconz.org, www.cimarrones.org. Entre los pueblos mesoamericanos, en particular en Oaxaca, en las montañas, existe el pensamiento y el significado de que el jaguar es el guardián del cacao. Su rugido se asemeja al sonido del corazón del monte y al trueno. Aquel que tanto habla es también la conexión con el cielo y con la tierra. Entre los zapotecos, el jaguar se le denomina Betze y el cocodrilo Beñe, que sostiene en la ceiba madre. Y bueno, pues quien quiera consumir este tipo de chocolates, pues lo puede, es un chocolate muy rico, lo puede consumir, lo puede pedir a través de su Facebook, que es Cooperativa Autónoma Cimarrones con Z, y ahí pueden hacer sus pedidos. Y también les queremos hacer la invitación a quienes gusten, deseen aprender algo de grabado en linóleo. Los compañeros de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68 nos invitan a este taller de grabado en linóleo, que va a constar de 6 sesiones los jueves de 6 a 9 de la tarde, bueno, de 6 de la tarde a 9 de la noche. La cooperación es de $500 con materiales incluidos. Inicia el día de mañana, 6 de julio. Y bueno, pues pueden escribir a grabado ecpm68@gmail.com, o supongo que dirigirse a la página de Facebook de los compañeros de Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, que se encuentra ubicada en Juan Lucas La Saga número 257D, esquina 5 de febrero, a 2 cuadras del metro San Antonio Abad, en la colonia Obrera. Y bueno, pues cáiganle, no se van a arrepentir, van a tener ahí excelentes maestros y maestras en esto que es el arte del grabado en linóleo. También les hacemos la invitación que el próximo domingo 9 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde se va a llevar a cabo una protesta pacífica a un año de la muerte de Bantú. Esto lo van a realizar nuestros compañeros de Proyecto Gran Simio. Dicha protesta se va a realizar desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los esperamos allá en la entrada que está enfrente del Museo de Antropología e Historia. Es Gran Avenida 1110, primera sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México. Y tenemos también, es el primer aniversario de la Casa Comunitaria Espora.org. Pueden revisar en casacomunitaria.espora.org. Esto es, va a haber un conversatorio de la Copa Menstrual, compartiendo historias y resolviendo. Esto es el 15 de julio a las 10 de la mañana y ahí no dice, Barrientos número 52, Colonia Azteca, Barreteros número 52, Colonia Azteca. Y bueno, pues ahí invitan varias compañeras, especialmente Trixia nos invita a que podamos participar en este aniversario de la Casa Comunitaria y bueno, pues en este conversatorio de el primer aniversario del mercadito feminista, más bien, ya entendí todo, es que me lo acaba de mandar pero no entendía, es el primer aniversario de la mercadita feminista, que es un espacio de Facebook donde pues muchas mujeres nos podemos comunicar y podemos mostrar lo que hacemos, nuestras opiniones, etcétera, todo lo que tenga que ver con nosotras. y es el primer aniversario, así que bueno, pues nos están invitando a que podamos festejarla juntas en esta actividad. Y bueno, pues es una actividad que también va promocionando la copa menstrual, que bueno, pues es una de nuestros utensilios que ahora todas nosotras intentamos usar y que bueno, hemos visto unos muy buenos resultados. Y bueno, con esto cerramos nuestro espacio de invitaciones y agradecemos a todos habernos escuchado este 5 de julio del 2017. Recuerden que Noticias de Abajo es un espacio que genera los medios libres, no solo Noticias de Abajo, sino todos los medios libres que están trabajando cotidianamente desde sus espacios, sus estados, sus países. Así que agradecemos a todos los que nos están escuchando y nos escuchamos la próxima emisión. Hoy, hoy, hoy, hoy es inglés. Hoy, hoy. Anoche en el barrio hubo confusión. Policías armados contra la rebelión. De patrullas querían retener y con su fuerza bruta empezaron a joder. Cabezas robadas, nunca vamos a perder. Cabezas robadas, siempre vamos a vencer. Hoy, hoy, hoy. Resistencia ante la autoridad. Resistencia, os vamos a matar. Por la resistencia con destino de las calles, por todo movimiento solidario con nosotros. Puto policía, te das con tu lealtad, amando sistema de mediocridad. Puto policía, me das con tu lealtad, amando sistema de mediocridad. Hoy, hoy, vamos a perder. Cabezas robadas, siempre vamos a vencer. Cabezas robadas, nunca vamos a perder. Cabezas robadas, siempre vamos a vencer. Resistencia ante la autoridad. Resistencia, hoy vamos a matar. Hoy, hoy.